Samba. Samba. Samba. Revolucionario. Samba. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Ábalos de Los Picantes, junto con Pablo Estrucci, Pablito Inmundo y Damon Altman. Sacamos nuestro segundo disco de estudio que se llama Hola CIA, con 11 temas, con la participación de Patricia Pietrafesa y la gente de fútbol, y Luis Aranowski y Osvaldo Viña, y lo vamos a estar presentando en el Litera Punk del Salón Pueyrredón. Hay un espacio para literatura que se abrió los segundos martes de cada mes, y vamos a participar este martes 10 de junio a partir de las 20 horas con algunas canciones de Os Picantes. También va a estar Luis Aranowski leyendo poesía, Marilina Winnick, Jimena Arnolfi, Julia González, unos cuantos poetas también diciendo lo suyo. La entrada es gratis, es libre, así que los esperamos este martes 10 de junio a las 20 horas en el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe y Oro. Busquen la estrella en la puerta, que ahí en el primer piso vamos a estar. Para que sea la esperanza, la samba que necesito, la samba que esperanza, amanecida como ver, la esperanza, la miseria del ser. La samba es una esperanza de aquellos que no quieren ver. La esperanza es la verdad. Si vos tenés, si vos tenés, si vos tenés la fe, buscando antena para que sea antena de la esperanza. Huyendo de las búsquedas, del revoleo del pañuelo, recuperado de la esperanza elegida.